Yeah. Algún día, Fish, Pen Pro, 2025, algún día. Yeah, ahí va. Lanzo seres normales a sus normales que me traicionaron, sí. A políticos corruptos, vendidos, causantes de ganas que provocaron, sí. Lleno de basura, dijo no les ha reventado, sí. Algún día hablaré a ellos y atiraré los gobiernos que mal están andando. Lanzo seres normales a sus normales que me traicionaron, sí. A políticos corruptos, vendidos, causantes de ganas que provocaron, sí. Lleno de basura, dijo no les ha reventado, sí. Algún día hablaré a ellos y atiraré los gobiernos que mal están andando, sí. ¿Cuántos me han traicionado sin motivo alguno? Vaya. Porque les ha manipulado en el momento oportuno, sí. Como coche, radio control han actuado, sí. Yo como una bestia con razón actuaré por haber mentido y acosado. Mi dolor no le importo a casi nadie, solo veo retrasados a pie de calle. Quiero que sufran o que mueran, no son personas, son animales sanguinarios manipulados, no usan mucho las neuronas, van hundidos psicológicamente sin buscarlo. Son escoria, lo saben, pero no dirán, está de redactarlo. Me envidian, cumplen los patrones de los envidiosos, mentir, cotillar, fijar la vista, perfil claro para el foso. Cuántos dicen y hacen lo que una tirana les dicta, hacen daño por placer y tras un móvil se cree lista. Pero una cosa es la creencia, otra lo que seas, eres una borrega, seas Andrea, María o Bea. Esta escoria gijonesa me hace estar depresivo, clavando puñales por la espalda, mintiendo, matar su objetivo. Ya sea con mi suicidio o que alguien se lo crea, sea lo que sea, no hay miedo, ver este panorama incita al vicio. Lanzo seres normales a sus normales que me traicionaron, a políticos corruptos, vendidos, causantes de ganas que provocaron. Lleno de basura, gijón, no les ha reventado. Algún día hablaré a ellos y atiraré los gobiernos que mal están andando. Lanzo seres normales a sus normales que me traicionaron, a políticos corruptos, vendidos, causantes de ganas que provocaron. Lleno de basura, gijón, no les ha reventado. Algún día hablaré a ellos y atiraré los gobiernos que mal están andando. Los presidentes en mayoría no son sinceros, velan por poder, dominio y dinero. Sus campañas son fraudes para alcanzar sus intereses, no concuerdan con los nuestros, se venden casi siempre a veces. Sus campañas las manejan corporaciones, les dictan que sigan sus intereses a las acciones. Son títeres de titiriteros con mucho poder, el mundo con el caos imperante va a arder. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue ahí, hay más conflictos como esta a lo largo del planeta. Todo apunta a una posible guerra mundial si todo sigue así. El humano soluciona con guerras y discordias para conseguir sus metas. Y la extinción llega, yo la acepto. Esta especie ha mostrado ser basura, ser un defecto. Por eso morir es bueno viendo el dolor que se provoca. Puta especie primitiva, agresiva y loca. El mundo ya se va a pique, otro sufriendo, destrozándose el tabique. La existencia es dolorosa como la muerte de alguien querido. La lucha está servida desde la niñez hasta la vejez. Que te des por vencido, o que te des por vencido, o que te des por vencido, o que te des por vencido. Normales que me traicionaron, sí. A políticos corruptos, vendidos, causantes de ganas que provocaron. Lleno de basura, dijo no les ha reventado, sí. Algún día hablaré a ellos y atiraré los gobiernos que mal están andando. Lanzo seres normales a sus normales que me traicionaron, sí. A políticos corruptos, vendidos, causantes de ganas que provocaron. Lleno de basura, dijo no les ha reventado, sí. Algún día hablaré a ellos y atiraré los gobiernos que mal están andando, yeah.